párate, a ver, híncate, siéntate, acuéstate, baila. A ver, brinca tres veces, uno, dos, tres. Saca la pistola y pum, hasta la vista, baby, ponte a bailar. Llévatela en 6 pesos. Te voy a dar 2 por 10 pesos, se van a reír. Se van a divertir en grande, vacilando al amigo. No la van a hallar en tiendas, amigo, no la van a hallar en jugueterías. Yo mismo lo hago y lo vendo, vale 6. Dígale, pum, para poco de bien. Dígale, pues.